Bueno, podemos decir que México ha tenido una multitud de leyes máximas o de leyes supremas, que sin embargo es difícil nombrarlas como constituciones, porque no han tenido en su proceso un constituyente. Sin embargo, al ser una ley suprema, operan como si fuera una constitución. Y empezaríamos con la Constitución de Cádiz de 1812, que se proclama en España cuando México era un virreinato. En aquella constitución participaron legisladores mexicanos, entre ellos Ramos Arizpe, por ejemplo, y otros más. Y esa constitución rige a México durante un breve periodo, que es en el momento en el que Fernando VII es obligado a firmar la constitución por parte de los revolucionarios españoles, ¿no? Ajá. Posteriormente tenemos la constitución de 1800 de Apatzingán. Ajá. Y esta constitución, que es un documento muy interesante, muy avanzado para su tiempo, pero que realmente nunca pudo entrar en vigor porque pues, es una constitución que se hizo en medio de la guerra. Y en donde incluso comentábamos hace rato, la representatividad de los constituyentes es un poco discutible. Simplemente señalaremos el hecho de que, por ejemplo, José María Morelos, el generalísimo Morelos, participó en la construcción de la constitución como representante del nuevo Reino de León, que él nunca pisó. Que ahora es Nuevo León. Que ahora es el estado de Nuevo León, pero que él ni siquiera conoció. Y era el diputado por Nuevo León. Un poco lo que pasó con la constituyente del DF ahora, ¿no? Bueno, pues sí. Pues sí, yo la verdad, lo que pasa con la constituyente de ahora, que traen gente que no tiene nada que ver con esta ciudad, y la vienen a hacer la ley básica de esta ciudad. Yo quisiera saber qué pasaría en el estado de Sonora, o en el estado de Yucatán, o en el estado de San Luis Potosí, si de repente el presidente quisiera imponerle los constituyentes a su ley máxima, pues yo creo que los corrían a balazos, ¿no? Algo así. Entonces, tenemos también desde luego la Constitución de 1824, a la cual me voy a referir más adelante. Tenemos las famosas siete leyes de 1836, que es una suerte de constitución conservadora. Tenemos las bases constitucionales de 1842 de Santana. Luego la Constitución del 57 y más adelante ya la Constitución del 17. Bien, la Constitución de 1824 es la primera, vamos a decir, que se hace en serio, que va a regir a México de manera plena, pero que desgraciadamente es una constitución que no nace de un movimiento revolucionario, sino nace de un movimiento que, iniciando como una revolución con Hidalgo y con Morelos, en realidad se transforma en una revolución burguesa, cuando son los burgueses como Iturbide, que independizan a México no para cambiar, sino más bien para no cambiar, ¿sí? Y entonces, para cambiar pero de manos. Exacto, para cambiar de manos el poder, para que se quiten ellos y se pongan los criollos, y que suprimamos muchas de las libertades que estaban garantizadas en la Constitución de Cádiz. Esa es la realidad. Y entonces él se ve obligado a aliarse con todo mundo para la independencia. De ese movimiento, que luego derriban a Iturbide, se genera esta idea de que todos tenemos que estar contentos y felices. Y no se habla de proyectos políticos, se habla de partidos. Y por lo tanto, la Constitución de 1824 no es más que una especie de consensos mal pegados, que generan unas leyes tan ineficientes que dan pie para toda esa turbulencia política que fue tan costosa para México en el siglo XIX. Y aquí les voy a leer rápidamente qué es lo que dice Juárez de esa constitución. Juárez dice que de esa constitución fue una victoria federalista en el sentido que se desechó el sistema centralista y se adoptó la república federal y representativa. Y luego agrega: pero en el fondo de la cuestión ganaron los centralistas, porque la nueva carta se incrustaron la intolerancia religiosa, los fueros de las clases privilegiadas, la institución de comandancias generales y otros contraprincipios que nulificaban la libertad y la federación que se quería establecer. Más adelante agrega Juárez: fue la Constitución de 1824 una transición entre el progreso y el retroceso. que lejos de ser base de una paz estable y de una verdadera libertad para la nación, fue el semillero fecundo y constante de las convulsiones incesantes que sufrió la República. Esto lo comenta Juárez en este documento muy bello que se llama Apuntes para mis hijos. Es donde se refiere, pero no es el único lugar donde se refiere a las enormes fallas que tuvo la Constitución del 24 y que estaba prácticamente condenada a morir desde un principio. ¿Del 24 o del 54? Del 24. Esta Constitución era una Constitución que quería quedar bien con todos y quedó mal con todos. Pues sí. Y imaginen ustedes esta contradicción tan grande que no se da en ningún país del mundo, en ninguna Constitución del mundo, donde al primer lugar de las elecciones se le da la presidencia y al segundo lugar se le da la vicepresidencia como si fuera premio de consolación. Bueno, pues se olvidan los constituyentes del 24 que en las elecciones el pueblo, cuando menos de manera filosófica, debe votar por un proyecto, no por una persona. ¿Qué? Y entonces al momento que el presidente representa un proyecto, digamos, liberal, pero el vicepresidente representa un programa conservador, pues ¿cómo va a funcionar ese gobierno? Pues es una locura, es verdad que una locura. Ellos, claro, para eso están los poderes legislativos, para que exista ese diálogo. Por eso se le llama parlamento, porque ahí se va a parlamentar, ¿sí? Mientras que el ejecutivo va a ejecutar. Entonces, ¿cómo diablos vamos a ejecutar un proyecto si estamos opuestos a él? Claro. Sí, o sea, va a ser una fuente de grilladas, de asonadas, de golpes de Estado, como luego sucedió. Imagínense un hombre de la hechura de Vicente Guerrero, un hombre del pueblo, un heredero incluso de la raza negra, sí, que nos enseñó una de las lecciones más sencillas y más importantes de la historia, que la patria es primero, nos enseñó. Confrontado con su vicepresidente, Anastasio Bustamante, un hombre que había combatido del lado de Callejas, que había combatido del lado de los españoles, conservador hasta los tuétanos. O sea, ¿cómo es posible que la Constitución considerara, o sea, verdaderamente una Constitución condenada al fracaso? Por eso que nunca funcionó. Nunca funciona. Pues claramente queda inscrito que México necesitaba una Constitución nueva. Y por eso es que es muy, muy bueno cuando se da la rebelión en Ayutla, encabezada por Juan Álvarez, por Ignacio Comonfort, y bueno, desde luego secundada por Juárez. El punto más importante es hacer una nueva Carta Magna. O sea, México tiene que refundarse. Termina un ciclo de cuartelazos, asonadas militares, para introducir los principios. Y aquí hay dos principios que están completamente contrapuestos. El principio de la explotación colonial que tienen los conservadores, con el principio de libertades, de derechos, que manejan los liberales. Los liberales modelan todo esto a partir de la Revolución Francesa, y aquí hay que hacer una nota importante, donde se establece la igualdad jurídica de todos los mexicanos. Es decir, todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Eso dice la Constitución del 57, que es una visión absolutamente positivista. Por aquellos años, allá había en Francia el filósofo Auguste Comte, del cual Gabino Barreda es el introductor del positivismo en México, es de los liberales. Ajá. Pero yo le encuentro fallas importantes, porque si estamos hablando de Francia o incluso Estados Unidos, y hablamos del positivismo y de la igualdad de derechos, eso es válido. Pero un país como México, que tiene tantas desigualdades, no basta la igualdad jurídica. Es decir, ¿cómo le voy a dar una igualdad o voy a presumir una igualdad de un hombre que es millonario con los hijos de un indígena? Sí tienen los mismos derechos. Es como la libertad de expresión, ¿no? Decimos, en este país hay libertad de expresión. Y tú, por ejemplo, Pati, tienes libertad de expresión y te expresas en el Twitter y te expresas en todas las redes sociales. ¿Y es acaso tu derecho a libertad de expresión igual a la de Azcárraga, que tiene una televisora, que es dueño de la prensa, de la Radio Nacional, o de Salinas Pliego, o de Carlos Slim? Pero sí es un avance, ¿no? Pero sí es un avance. Yo no discuto, o sea, que la Constitución del 57 fue un avance, logró la separación de la Iglesia con el Estado, lo cual era fundamental, logró que se anularan los fueros. Es decir, ni los militares, ni los religiosos, ni los políticos tendrían fueros. ¿Qué significa eso? Que si un cura, por ejemplo, cometió una falta, o un militar cometió una falta contra la ciudadanía, no era juzgado por el pueblo, era juzgado por sus pares. Eso pasa ahora también. Eso está pasando ahorita, ahí fueron militar todavía, y ahí fueron eclesiástico. Eclesiástico, ahora, regresaron. No, bueno, el fuero eclesiástico es nada más para juzgar a sus eclesiásticos. Si un cura en la actualidad comete un delito, lo van a juzgar la iglesia, pero también lo vamos a juzgar los ciudadanos. ¿Está pasando realmente los pederastas? El que lo oculte la iglesia no quiere decir que no esté penado, precisamente lo oculta porque está penado. Sí, o sea, pero jurídicamente hablando, estrictamente hablando, esa persona que comete un atropello contra los derechos de un feligrés o de un menor, pues tendría que ser juzgado y metido a la cárcel, ¿no? Exacto. Pues bien, entonces viene esta constitución del 57, que sin duda es un gran avance, y viene acompañado de una serie de leyes, las leyes de reforma. Últimamente hay gente acá cuestionado, y lo ha hecho incluso en los periódicos, si había la necesidad de hacer una nueva constitución en 1917, o si con reformar la del 57 hubiera sido necesario, lo cual desde mi punto de vista es impensable. Decía yo que la constitución del 57 es producto del pensamiento positivista. La filosofía política positivista es una filosofía europea. Es absolutamente y exclusivamente europea, donde donde la columna vertebral del pensamiento positivista es que a través del raciocinio, de la ciencia, de la razón, se van a resolver todos los problemas del mundo. Así es, o sea, va evolucionando la humanidad en este camino. Como si fuera un instructivo, digamos. Bueno, ellos llegan al extremo de hacer un análisis del desarrollo de las sociedades, como si estuvieran disectando una lagartija, y empiezan a ver cómo funciona el hígado y cómo funciona el estómago de la lagartija, y llegan a la conclusión de que pueden pronosticar tal o cual cosa, y así disectan a las sociedades. Y entonces un ejercicio, desde mi muy personal punto de vista, con una enorme falta de humildad, y con una visión absolutamente eurocentrista y etnocentrista, diciendo los europeos somos la sociedad más evolucionada del mundo, nosotros somos los poseedores de la verdad, y lo hemos demostrado en los hechos, estamos dominando al mundo por nuestra superioridad, porque nosotros nos basamos en la ciencia. Ellos incluso ven los poderes colonizadores como una labor humanitaria, ¿eh? ¿En serio? Vamos a conquistar el Vietnam, o vamos a conquistar Argelia, vamos a conquistar la Indochina, porque los vamos a salvar de ellos mismos. Vamos a introducir la raciocinio. Eso suena muy Trump, hablando de momento actual, ¿no? Sí, para que vean el gran paso hacia atrás que hemos dado, ¿no? Juan. No, yo quería señalar, se me hace un apunte muy interesante el de Adrián acerca del positivismo, pero hay una referencia que alguna vez leí que me gustaría que me ayudara a validar aquí Adrián, y es que esta visión del positivismo influyó inclusive en lo que posteriormente fue la división, digamos, epistemológica de las disciplinas que estudian la sociedad. Por ejemplo, Comte es considerado también como un fundador de la sociología. Entonces, la sociología es esa ciencia que estudia las sociedades, pero parece ser que el sesgo o la situación que se presentó es que la sociología se encargó de estudiar las sociedades, como dices tú, desde un punto de vista etnocentrista, eurocentrista y demás, y de repente se encontraron con el problema de que había mundo afuera de esto, y entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué hacemos con los que no tienen este modelo? Y entonces parece ser, según esta referencia que yo leí, que de ahí dijeron, pues vamos a llamarles de otra manera a estas personas que estudian a los pueblos de África o de América, por ejemplo, antropólogos. Y entonces surgió la antropología así, y también a las personas que estudiaban pues las civilizaciones asiáticas, que en muchos casos son bastante más antiguas que las europeas, pues les empezaron a llamar, pues estas personas son pues de estudios orientales. Y entonces este tipo de esta visión positivista influyó de tal manera que ahora, pues, en situaciones que son actualmente casi compartimientos estancos en la academia, porque ya la antropología ya creó por derecho propio, pues, un capital humano, un capital de conocimientos, y entonces esto como que empezó a quedarse un poco escindido, donde no había en principio una razón para que lo estuviera, ¿no? Entonces, por causas puramente históricas, las sociedades así se organizan en su conocimiento de sí mismas, de esta manera, pues bizarra un poco, que hoy nos causa asombro, sí, pero ¿cómo? Pues sí, parece ser que sí fue así, no sé, lo que tengo entendido, no sé si es en lo correcto. No, yo creo que estás en lo correcto. Incluso yo les recomendaría a nuestros escuchas, hay un libro de Héctor Díaz Polanco que se llama El Nacimiento de la Antropología, que ya me hizo favor alguna vez Patty de invitarme a presentar este libro, sí, en donde queda exactamente reseñado lo que tú estás diciendo, pero de una manera muy, muy, muy detallada y muy, muy documentada por parte del antropólogo doctor Héctor Díaz Polanco, donde él hace esta crítica. Incluso, bueno, son cosas que son difíciles de cambiar hoy en día, pero toda nuestra estructura de clasificación científica académica todavía es la positivista, y nos ha costado muchísimo trabajo cambiarla, y creo que en México hemos tenido éxito con eso, que hemos reconocido nuestro pluriculturalismo, y a pesar de la fuerte influencia occidental cristiana que tenemos en nuestro pensamiento, se ha logrado ir corrigiendo. Por sí, lo menos respetando, ¿no?, esas otras visiones más... Exacto. Más cosmogónicas, además, ¿no? Más holísticas, como dicen ahora. Holísticas, pero ahora precisamente esa es la falla que tiene la Constitución del 57, por estos dogmas positivistas del desarrollo de los pueblos, de cómo se deben desarrollar los pueblos, y que se ve con cierto desprecio los desarrollos autóctonos, las culturas, las religiones de los pueblos, que no se toman en cuenta. Ellos son tan audaces de decir que todos los pueblos del mundo tienen que pasar por este caminito que señala Patty, que va de la barbarie al teocentrismo, y luego del teocentrismo a la razón, a las luces, a lo europeo, ¿sí? Todas las sociedades, para que lleguen a ser sociedades pacíficas y civilizadas, tienen que pasar por ese primero bárbaros, no saben nada, luego los teocentristas obedecen solamente a la fe y a Dios, y luego ellos, que obedecen a la ciencia, a la razón, a la luz. Es un poco, digamos, ¿Porfirio Díaz podría ser un ejemplo mexicano de esto? Yo diría que el ejemplo mexicano en una cuestión pura lo representan los liberales, precisamente, que hace la Constitución del 57, porque Porfirio Díaz aprovecha todos los postulados del positivismo, pero lo hace de una manera deshonesta. Lo hace de una manera para aprovecharse, para sacar ventaja, para despojar. ¿Sí? O sea, no, la revolución no es de gratis. Existen una serie de condiciones que la hacen posible. Y eso tiene que ver con una visión positivista pervertida. Para poder ilustrar un poco cómo es esta perversión del positivismo que sufre México, vamos a hablar del ejemplo de Adam Smith y el creador del capitalismo, quien enuncia, este es un economista inglés del siglo XVIII, que desde entonces él emite y dice en su libro El origen de la riqueza de las naciones, que la mano invisible del mercado va a regular todo. Y dice una cosa muy interesante, dice: en la búsqueda del bien individual se consigue el bien común. Es el principio del capitalismo. Ajá. Que a través de que cada quien haga su mejor esfuerzo para ganar dinero para sí mismo, se beneficia a la sociedad a través de la competencia. Lo que la mayoría de los capitalistas no saben es que este mismo autor, anteriormente, Adam Smith, había escrito libros donde condenaba el lucro. Él decía: el lucro está mal, es moralmente malo. Ganar dinero a través de nuestros congéneres, de nuestro prójimo. Ajá. Y lo único que lo justifica es que a través de la competencia se obtiene el bien común. O sea, te enriqueces tú y enriquece a la sociedad. Pero el señor Adam Smith está partiendo de que va a haber competencia. Y nunca ha habido. Y yo quiero que me digan, sí, Slim o Trump, ¿qué competencia tienen? Televisa, ¿qué competencia tiene? La Exxon, ¿qué competencia tienen? Es decir, los neoliberales traicionan a los liberales de una manera atroz. Así es. Si Adam Smith despertara y viera eso, diría, no, perdónenme, yo no dije eso. ¿Sí? Al igual que si Marx despertara y conociera los gulags, diría, bueno, ¿yo dónde dije que debe haber gulags, no? Exacto. O sea, la realidad es que es una perversión del liberalismo lo que sucede. Yo lo que puedo decir, y lo digo sin temor a equivocarme, es que los liberales que hicieron la constitución del 57 creían firmemente en el liberalismo porque era gente limpia, era gente honrada, eran patriotas, o sea, patriotas, Juárez, Riva Palacio, Melchor Ocampo, era gente limpia que salvó a México. Sin embargo, ya desde las leyes de reforma está el germen que va a provocar la necesidad de hacer una nueva constitución, y eso es particularmente a través de la famosa ley Lerdo o la ley desamortización de bienes eclesiásticos y de corporaciones, esas bienes de manos muertas. Porque todos nos pusimos bien contentos cuando se despoja a la iglesia de sus bienes. ¿Por qué? Porque era un poder fáctico, porque era dueño de la tercera parte de las tierras de México, porque se enriquecía, porque era inmovilista, porque no ayudaba al progreso, era un obstáculo, porque quería meter su cuchara en todos los asuntos públicos y lo lograba por su poder económico. Por eso fue muy importante. Si yo de repente veo y lamento que tantos edificios bellos se hayan perdido en la Ciudad de México a partir de la reforma, pero era como una necesidad de destruir el poder que se oponía al progreso de México. ¿Sí? Entonces, todo el mundo aplaudimos. Sin embargo, queda el otro pedazo. Y las comunidades campesinas, los indígenas que tienen sus bienes comunales, son bienes de manos muertas. Y entonces fueron despojados. Y fueron despojados finalmente por esta misma ley. Pero no vayan a pensar, compañeros, que Juárez o que estos brillantes constituyentes estaban pensando en despojar a los indios. Ellos veían la necesidad de adoptar el sistema capitalista porque era lo más avanzado. No le podemos pedir a los constituyentes que se supieran a Marx, si Marx apenas estaba escribiendo, ¿sí? Ajá, claro. Y ellos le apostaban al sistema más exitoso del mundo para sacar a México del hoyo. Estábamos en el hoyo desde entonces. Y para poder ilustrar un poco cuál era el pensamiento juarista y cuál era el pensamiento porfirista, tenemos que entender un poco más el análisis que hace Lenin acerca de la introducción del capitalismo al campo. Lenin emite dos modelos y le llama el modelo Farmer. ¿Por qué Farmer? Porque es el nombre que tienen los agricultores de Estados Unidos, que funcionan como empresas, ¿sí? Donde el granjero es dueño de unas 300 acres, no más, porque no puede hacer más, y ahí siembra para vender los excedentes, no para el autoconsumo, sino para los excedentes. Como empleados tiene su propia familia. Va al mercado de dinero y le prestan dinero para sembrar. Y tiene el mercado de productos, donde lleva sus productos a vender. Y ese es el modelo que ingenuamente los liberales que hicieron la cuestión del 57 pensaban que se podía hacer en México. Que los campesinos, los comuneros, ahora diríamos ejidatarios, van a denunciar sus propias parcelas y se van a volver en empresarios. Ahora nos da risa, ¿no? Pero en ese entonces era muy actual, se pensaba que eso se podía, que eso había sacado adelante a naciones. Y sin embargo Lenin explica otra manera de que el capitalismo entra al campo, que es a través de lo que él llama el modelo Juncker. El modelo Juncker se llama Juncker porque así se llamaban los grandes terratenientes alemanes, dueños de almas, ¿no? Como decían, dueños de vidas, almas, tierras, ríos, y que empleaban a los campesinos como peones, como un instrumento más del sistema capitalista, en donde se explotaba a los peones como un recurso. Esa es la otra manera, que desgraciadamente ya en Estados Unidos ya está haciendo la ley. Si Estados Unidos, que fue el creador del modelo Farmer, ahora ya está en el modelo Juncker, porque son estas grandísimas corporaciones, Quaker Oats y Corn Flakes y no sé quién más, que son dueños de inmensas superficies de terreno. Y entonces el modelo que triunfa en México durante el porfirismo es el modelo Juncker, en donde utilizan la ley de reforma, la ley Lerdo, sumada a las leyes de colonización y a las leyes de deslindes, y en donde se denunciaban las propiedades de manos muertas, incluyendo las de las corporaciones indígenas, las comunidades indígenas, que ¿cuáles manos muertas? Pues están revivas, ¿no? Pero técnicamente son manos muertas porque no son de un propietario. Y entonces denuncian las tierras de los indígenas y es el mecanismo con el que despojan a los pueblos indígenas de sus tierras. Eso fue lo que le pasó a Nenecuilco, por eso reveló Zapata, porque lo despojaron de su agua, lo despojaron de las mejores tierras a través de las leyes de colonización. Esto ya había sido vislumbrado, o sea, no podemos decir que no se habían dado cuenta los liberales, porque hubo tres personajes de la historia que lo señalaron desde que se emitieron las leyes. Uno de ellos es un hombre brillantísimo, constituyente por San Luis Potosí, Ponciano Arriaga. Ponciano Arriaga tenía una mente tan brillante, tan perspicaz, que desde la tribuna del constituyente pronosticó la Revolución Mexicana. 50 años antes de la Revolución dijo, si ustedes aprueban esto, va a haber guerra, va a haber moquetes. Y lo subo. Sí, lo subo. Ignacio Ramírez no solamente se lamentó por el despojo de las tierras, sino por la destrucción de las tradiciones indígenas. El nigromante dijo, ¿ustedes quieren destruir a los indios? ¿Quieren que los indios pierdan sus costumbres, sus tradiciones? Hagan esto y lo van a destruir, y casi lo logran, ¿sí? No, es muy interesante esto que dices, en dos puntos. Uno, que Juárez considera esta figura tan encomiada por su origen indígena y la trayectoria personal extraordinaria que tuvo. Sabemos de dónde salió y a dónde llegó. Sin embargo, no era una persona que viera en el mundo indígena una posibilidad de vida, no solamente personal, sino tampoco una fuente de valores para el México que él pensaba. Eso es, así es como yo lo tengo entendido, no sé qué tan exacto sea, pero parece ser que... Bueno, a mí me parece que Benito Juárez ha sido el más grande mexicano de la historia. Me ha parecido que él, todo lo que hizo, lo hizo pensando en el bien de México. Que él era un convencido de la necesidad de introducir el capitalismo al campo, pero no necesariamente de destruir las tradiciones indígenas. O sea, él era un indígena que se había, vamos a decir, occidentalizado, por usar el término positivista, ¿no? Pero eso no quiere decir que él estuviera en contra de las comunidades, él simplemente quería transformarlas. No había una, yo no creo que en Juárez nunca haya habido un ánimo de decir hay que acabar o las culturas indígenas son un obstáculo para el progreso del país. Más bien él hablaba de la tenencia de la tierra. Sí, yo no me refería a que él pensara en destruirlas o que viera que las viera como una fuente de atrás, pero tampoco las veía como un modelo. Tampoco veía decir aquí de aquí se pueden sacar valores importantes. Bueno, para lo que pasa es que tenemos que situarnos en la época. Claro, sí. ¿Por qué se consideraba que las corporaciones de manos muertas eran un obstáculo para el desarrollo del capitalismo? Porque dadas todas las carencias que había y la escasa cultura de las comunidades indígenas que habían sido atacadas desde que llegaron los españoles, eran comunidades que por la falta de oportunidades se dedicaban a la siembra de subsistencia. Y entonces decía Juárez, bueno, pues ¿cómo van a progresar si no exportan su producto para obtener ganancias? ¿Cómo van a crecer? O sea, solo siembran para comer y eso los condena a ser pobres toda la vida. Y en ese sentido creo que tiene razón. Lo que pasa es que esas cosas no son mágicas. Claro. Tal como nos lo señala Francisco J. Mújica a la hora de discutir el artículo 27. Las comunidades indígenas no van a salir solas. Son sujeto de apoyo del Estado. Y eso es lo que los positivistas no ven. Creen que la ciencia va a sacar adelante todo, que los capitalistas van a trabajar por el bien del país. Y entonces quieren volver capitalistas a los campesinos. Sí, ahí se equivocan. Ahí se equivocan. Así es. Sí. El otro punto era en relación con este asunto que dices del despojo que se dio en Nenecuilco ya en la época porfirista. Y no sé, me gustaría que me ayudaras a clarificar algunas ideas. Hay un libro que se llama Raíz y Razón de Zapata. Sí. No recuerdo el autor, pero está en Conaculta. Entonces, hasta donde yo entendí el libro, lo que dice es precisamente que Emiliano era descendiente de de ciertas figuras de las comunidades indígenas que fungían como custodios de los títulos que en su origen eran cédulas reales, digamos, si nos remontamos al virreinato. Por supuesto hay antecedentes anteriores, más antiguos, claro, pero sí, él era como depositario de esas cédulas reales que decían tal pueblo tiene derecho a tales tierras, derecho a tal, al uso de tales aguas, etcétera. Entonces esa era la figura que él tenía dentro de absolutamente pueblo, absolutamente, y que por eso, digamos, ese es el, digamos, la explicación que da él, el autor de este libro, Raíz y razón de Zapata, de cuál era el rol que él asumió y por qué razón se veía a sí mismo así y hasta dónde quería llegar con eso y nada más. Sí, bueno, Zapata efectivamente era parte de un pueblo con raíces indígenas. Cuando llega el primer virrey, Antonio de Mendoza, a México, ya con la consigna de implementar las leyes de Indias para proteger a los indios, que lo logra parcialmente, porque los conquistadores, en particular Cortés, era tremendo. Uh-huh. Y parte de proteger los derechos de los indígenas y atacar las encomiendas, era decir, las propiedades de los pueblos indígenas no son parte de la encomienda. Por lo tanto, a Antonio Mendoza se la pasó haciendo títulos de propiedad para las comunidades. Y algunos de estos están hechos en glifos, como los de Nenecuilco, y eran papeles firmados por el virrey que los pueblos conservaron para garantizar su libertad. Ahora, cuando llegan estas leyes de colonización, los despojan de sus tierras y ellos celosamente esconden y guardan sus títulos. Entonces ellos van a buscar a Porfirio Díaz, al Tata, ¿no? Que les ayude. Y el Tata ni los recibe, los desprecia, ¿sí? Y entonces los habitantes de Necuilco, que siempre habían elegido a los ancianos, a los más sabios, llega un día que dicen, no vamos a elegir al más sabio, vamos a elegir al más valiente. Y eligen a Zapata como representante de Necuilco. Y Zapata hace las antesalas en el Palacio Nacional con la esperanza de hablar con Porfirio Díaz. Y eso no tiene éxito. Y por eso se levantan en armas. Siendo Porfirio Díaz otro de raíz oaxaqueña, bueno, oaxaqueña de raíz indígena, no sé qué, ¿no? Sí, pero o sea, ese cuate, pero bueno, nació como indígena y tú lo ves las fotos en la guerra, los franceses se veía bien indito. Y luego se va volviendo como el Kaiser, ¿no? Hasta blanco se puso y le salieron los bigototes. Sí, y el típico indio ladino, ¿no? Sí, el indio ladino, sí, indio mentiroso, ladino. Tramposo, ambicioso. Problema de la piel, ¿no? Vitiligua. No sé si tú. No, ¿sí? ¿Quién sabe? La verdad es que no, mira, el vitiligo no es una cosa que se da la noche a la mañana. El vitiligo es una enfermedad que tarda muchos años en avanzar. Y yo no conozco una sola foto de él donde salga pinto, ¿eh? Bueno, pero eso ya sería un detalle, bueno, gracioso, sí. Bueno, sería muy blanquito, ¿no? Sí, también, sí. ¿Alguien más que quiera conocer un poco más acerca de cómo funcionaba el campo mexicano en vísperas de la revolución? Le recomiendo mucho que lea un libro que se llama Grandes Problemas Nacionales, de Molina Enríquez. Es un libro escrito en el año 1907, incluso se lo dedica Porfirio Díaz. Ay. Y es donde describe cómo funcionan las comunidades y describe cómo funcionan las haciendas. Y él es el que dice, el que es el verdadero obstáculo para el progreso de México es la hacienda. Claro. Ahora hay gente muy ignorante, yo la he oído durante mucho tiempo, que dice, no, es que las haciendas funcionaban bien. No es cierto, las haciendas no funcionaban bien, eran tremendamente improductivas, no hacían producto para el consumo, se dedicaban a hacer pulque, enequén, algodón, lo que el hacendado pudiera vender en el exterior. Prescindían del crédito, prescindían del dinero, al grado que a los trabajadores pagaban con moneda de raya. Así es. Contrataban a las gentes por, de ahí viene la palabra jornalero, de jornal, los contrataban por un día. Miren, es peor, el ser jornalero es peor que ser un esclavo. Porque ser esclavo, el patrón tiene la obligación de alimentarte, pero el jornalero no, el jornalero lo contrata por un día. Es como el outsourcing de los esclavos. Es como el outsourcing que ahorita han planteado, que te pueden contratar así por un día y no genera derechos laborales. Así es, así es. No tiene ninguna obligación. Entonces, verdaderamente ustedes lean los relatos que hace y los análisis científicos muy bien hechos de Molina Enríquez, que fue un gran hombre, donde plantea cuál es el verdadero problema agrario, problema indígena, de cómo se explotan las comunidades y de cómo las haciendas no es cierto que fueran eficientes, eran un atropello, y por eso viene la necesidad de la Constitución. Bueno, entonces pasamos a la parte ya, eso es el preámbulo de la revolución y la posterior constitución del 17, ¿no? Entonces, así es. La que va a cumplir 100 años. Decíamos que Carranza nos puede caer bien o mal, pero lo que sí tenemos que reconocerle es que fue capaz de concitar a una serie de mexicanos para hacer una constitución y luego firmarla. Así es. Estuviera o no estuviera de acuerdo con lo que estaba escrito ahí, ¿no? Absolutamente. Hay aquí un mito, en cuanto a que hay gente que cree que Carranza era así como un titiritero que estaba detrás de los constituyentes. Eso es muy falso. No, pero nada. Es muy falso. Carranza, que era un hombre del siglo XIX, al igual que lo era Madero, eran políticos del siglo XIX, veía la necesidad de un marco jurídico diferente. Y aunque él en lo personal era un conservador, que creo que lo demostró varias veces con sus leyes obreras, con sus leyes agrarias, en las que manejaba al antojo de la situación política, si daba libertades o no, pero sí creía en la necesidad de una nueva ley, que planteara un nuevo proyecto de país. Y entonces él convoca a mucha gente a trabajar, y tenemos constituyentes muy brillantes como Romero Flores, como Heriberto Jara, como Francisco J. Mújica, que participan en Félix Pallavicini, Juan de Dios Bojórquez, que aunque luego se volvió callista, llegó a ser socialista, él era muy rojo, ¿sí? Y son los que construyen la Constitución del 17, lo hacen tan solo 2 meses. Entonces, para aquellos que creen que Carranza manejaba los hilos detrás de la Constitución, les voy a leer un parrafito nada más de una intervención de Francisco J. Mújica cuando se está discutiendo el artículo 3º constitucional. Dice: señores diputados, el señor Pallavicini nos ha dicho que es rudo el procedimiento de la Comisión de Educación al decir: se desecha de plano el proyecto del artículo 3º presentado por el primer jefe Venustiano Carranza. Efectivamente, señores, la comisión ha sido ruda. La comisión ha sido incorrecta. La comisión ha cometido quizás una falta de respeto muy grande a ese hombre que merece todo nuestro respeto. Sí, señores, pero la comisión no lo ha hecho con el fin deliberado, con el propósito de aparecer ante un país como un dechado, como una flecha de radicalismo. No, señores, la comisión lo que ha hecho, lo ha hecho porque vio, sintió que no estaba ahí en ese proyecto todo el radicalismo que se necesita, que requiere la Constitución para salvar al país. Porque la comisión vio en esa plena libertad de enseñanza que presentaba el artículo 1º del jefe, no había, señores, suficiente garantía para la libertad, que no ha querido atacar, ni ataca, ni permitirá que se ataque jamás, sino que la comisión vio el peligro inminente porque se entregaba el derecho del hombre al clero, porque se entregaba el derecho de las masas y porque se le entregaba, señores, algo más sagrado, algo que no podemos disponer nunca y que tenemos necesidad de defender: la conciencia de nuestros niños, la conciencia inerme de nuestros adolescentes. Y rechazan el artículo que envió a su consideración el presidente. Entonces, Quiero que nos des la referencia. La referencia, porque ese libro me parece... Es un libro que se llama Francisco J. Mújica, un romántico rebelde, de la Comisión del Fondo de Cultura Económica. Es un libro de Javier Moctezuma Barragán, hermano de Pablo, que es historiador también. Y esto aparece es una antología de todos sus escritos, en la página 142 del Constituyente. Ahora, lo agarré, Pati, así al azar, ¿eh? Porque tú lees todo este capítulo de Constituyente y todo es así. Claro, porque Mújica fue con... Es que sí hay que aclarar eso. O sea, la mano de Mújica es la que escribe la columna vertebral de la Constitución del 17, ¿no? Así es, y también Heriberto Jara, hombre, los artículos agrarios, artículo 27, consagrar el derecho de los agricultores no solo a conservar su tierra, de los campesinos, de los comuneros, sino a recibir el apoyo del Estado. Y es aquí probablemente donde podemos ver la diferencia más grande entre el positivismo y el pensamiento de los constituyentes del 17. mientras que los del 57 son positivistas, estos son más bien del corte socialista. Donde, ¿qué es el socialismo? Es muy difícil de definir socialismo, no es el comunismo, es muy diferente, pero tiene que ver con la igualdad no solo jurídica, sino con la justicia social. O sea, eso que dicen los positivistas de que todos somos iguales ante la ley, los socialistas dicen, nosotros hacemos leyes desiguales para desiguales. No puedes tratar igual al hijo de un millonario que al hijo de un campesino o de un indígena tarahumara. No los puedes tratar. Hay una obligación del Estado, de todos nosotros, de ayudar a través de nuestro gobierno al pleno desarrollo del ser humano, a la felicidad de todos los ciudadanos. Y eso es en materia de educación, de seguridad, en materia de seguridad social, de salud, de derecho a la propiedad, de derecho a sus creencias, derecho a sus preferencias. Y eso es lo que logra la Constitución del 17. Entonces, el que me diga que no era necesaria la Constitución del 17 está mal. Bueno, tú dices, bueno, es que Carranza no pensaba respetarla. Bueno, ¿y la Constitución qué culpa? Claro. Sí, o sea, si no la respetan, bueno, pues tampoco la respetan estos monos. Tampoco Porfirio Díaz respetó la Constitución del 57. Claro. La transformó para fregar al pueblo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que no debemos de perdernos es como decir que Jesús actuó mal porque formó una religión y luego vino la Santa Inquisición. Sí, sí, como si Jesús tuviera la culpa de la Santa Inquisición. Ya o que digamos que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y luego el sindicato de Pemex se volvió corrupto. Bueno, pues ya no es que culpa, ¿no? Entonces, así de la misma manera, no podemos culpar a la Constitución de ser violada. Sí, es como, claro, es como culpar a una muchacha de que la violaron. A ver, ¿por qué te vistes tan sexy, no? Exacto. Eso es muy... Ahora, el debate también tiene que ver ahorita con qué tan necesaria es hacer una nueva constitución. Es... Que esta ya tiene 100 años, como si la edad de la constitución fuera suficiente para desecharla. Pero entonces, ¿tú qué opinas al respecto de que ya esta ya es muy vieja, hay que hacer otra, etcétera? Bueno, yo no creo que sea un problema de edad. Sí es un problema que México ha cambiado. La verdad es que México ha cambiado mucho. México por fin reconoce, aunque ya desde la Constitución del 17, en el artículo 27 en concreto, se reconoce la diversidad de México, tiene que ser esto más patente, tiene que ser más real. Y además les voy a decir otra cosa, la Constitución ha sido, yo creo que lo único que les falta cambiarle son las pastas, porque todos los artículos han sido modificados desde la época de Salinas. Entonces, ahora nos saldría más fácil hacer una nueva que tratar de revertir todos los cambios contrarrevolucionarios, neoliberales, corruptos, que esta bola de levantadedos han hecho. Como el PRI, el PAN y sus partidos subsidiarios, ahora también el PRD, se han dedicado a denigrar, a destruir todo lo que construyeron los legisladores. Y yo creo que México necesita, quizás como una, ahora sí que como un mantra, renovarnos, o sea, renacer. México merece renacer. Entonces yo sí soy partidario de que se hiciera una nueva constitución en donde se estén representados todos y que sea aprobado y que luego esta, por primera vez en la historia de México, sea ratificada por el voto libre y directo de todos los ciudadanos. Que se nos dé la oportunidad de decir, ¿aceptas o rechazas esta constitución? El referéndum, digamos. Hacer un referéndum para aprobar la constitución. O sea, ahí sí que no vengan con que si el Chucho dio instrucciones o si el Malio Fabio se tocó la nariz e indicó si votaban a favor o en contra, no. ¿Qué sucede? Sí, ¿no? ¿De qué es así? Parecen yo digo que parecen managers de béisbol, así que se agarran la cachucha. Sí, sí, sí. O sea, dictando la línea. Si se paran o no se paran a la hora de votar. Sí, claro, sí se dan. Entonces yo creo que para salir de ese vicio, vayámonos a un referéndum individual, abierto, libre, para que se apruebe la nueva constitución. Yo creo que un buen ejemplo de las cosas que debemos estar pensando, pues es lo que acaba de suceder en el DF con la constitución del DF, que le llaman ahora de la Ciudad de México, en donde se hace una lucha de una verdadera, genuina discusión parlamentaria para derechos que nos parecen tan básicos, ¿no? El derecho de, por ejemplo, la revocación del mandato. Miren, yo tengo un ejemplo. Yo vengo de la delegación Miguel Hidalgo y tuvimos ahí una jefa delegacional que ahora está Gabriela Cuevas, que creo que era senadora. Sí, que era senadora y creo que estuvo en el constituyente. Sí, fue constituyente, sí. Puede ser. Nada más una frase célebre de ella, cuando quiso construir un paso desnivel que se oponían los vecinos, dijo: ya votaron, ya se chingaron. ¿En serio? Sí. Imagínense un jefe delegacional que dice: uh-huh, ya gané, yo ahora hago lo que se me hincha. Es una frase célebre de Gabriela Cuevas. Entonces, imagínense que no haya revocación de mandato. Es decir, Peña Nieto gana una elección tramposa donde no menciona la palabra energía. Y luego viene con una reforma energética que no venía en su programa de gobierno. Uh-huh. Tiene que haber revocación del mandato. Claro. Tiene que haber revocación del mandato. Esa es una cosa que me parece a mí fundamental. Ese tipo de cosas, la libertad de la preferencia sexual, de cómo integrar familias, la libertad de cómo educar a tus hijos, todo eso tiene que venir en la Constitución. Y además, el derecho a la salud. Incluso la Ley de Participación Ciudadana tenía grandes logros que fueron, por lo menos intentaron revocarlos en la Constitución. Así ¿no? es. Eso es gravísimo. Sí, que se hagan, por ejemplo, presupuestos participativos, pero de a de veras. Exacto. No que ahora llegan y nos dicen: a ver, tenemos el proyecto tramposo A, donde vamos a robar, proyecto tramposo B, donde también vamos a robar, y el proyecto tramposo C, donde también vamos a robar. A ver, ¿cuál escoges? O la creación de, bueno, la conformación de los comités vecinales, en fin, todo este asunto que es... Sí, hecho para frustrar, para la participación ciudadana, así todo es, hecho con mala es. Intención. Sí, yo creo que es un buen ejemplo la Constitución que se acaba de aprobar por el constituyente. Vamos a ver, los pasos más adelante se va a promulgar, si hay algún problema con eso. Y creo que aunque no es un documento que a mí me satisfaga al 100%, no. Sí lo considero un avance. Sí, sí, bueno, sí, aunque no, tampoco a mí me satisface, creo que a nadie. Uh-huh. Pero sí logramos, digamos, bueno, los constituyentes lograron defender buenas plazas, ¿no? Sí, es un principio, nada más. Va a haber que hacerle muchos cambios luego. Después del 2018. Pues, sí. Pues para empezar, que de veras seamos Estado y no una entidad de ahí extraña que no tenga... De entrada, ¿no? ¿No? Seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría. Así es, así es. A pesar es. De lo que digan, seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría. Pues estamos a punto de irnos. Que yo quiero agradecerle mucho a Adrián Arroyo que haya estado aquí, que le quitamos tiempo de sus trabajos dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Ya, yo espero que podamos posteriormente platicar contigo, con Héctor Díaz Polanco, justamente de la comisión y su trabajo, que no es cosa sencilla, ¿no? Sí, bueno, la comisión es un órgano independiente y hemos verdaderamente hemos ejercido de manera muy muy puntual la independencia de la comisión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo más importante de un partido son sus principios. Claro. Decía Gandhi que un político sin principios es un delincuente. Y nosotros lo ampliamos y decimos: un partido sin principios, pues es delincuencia organizada. Pues sí. Y entonces vemos partidos como, por ejemplo, el PRI o el PAN o el PRD. Por ejemplo, el PRD. El PRD tiene unos estatutos bien bonitos, tiene una declaración de principios preciosa. Pero ¿de qué sirve que tenga una declaración de principios preciosa si la van a estar violando constantemente? Sí, la declaración de principios, el programa del partido y los estatutos son de acatamiento obligatorio de acuerdo así a la ley. Así es. Y entonces, ¿de qué sirve que ellos pongan ahí que van que México, la soberanía guaraguara, si van a votar a favor de un gasolinazo, si van a votar exacto a favor de la reforma energética, si van a firmar el pacto contra México? Ahora, si algún legislador de Morena hiciera eso, se lo corremos. Y ya, no en las